Bueno, pues seguimos con los enigmas históricos y pues planteamos el siguiente. Otro que también es muy clásico, que también tiene raíces religiosas y que luego se desarrolló en formato ético y también de filosofía de la mente, es el problema, si queréis, del mal versus la compasión. Si queréis, el de la naturaleza humana malvada versus la naturaleza humana buena. Este problema, digo, originalmente surge en un contexto religioso, ¿no? El mal, las personas malvadas que cometen crímenes, atrocidades, etcétera y tal, ¿por qué lo hacen, no? Dios lo permite, es un tema asociado con el libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los inicios de lo que es la filosofía política aparece la idea del contrato social, ¿no? Puedo explicar por qué los humanos en un momento determinado deciden organizarse en sociedad. Y uno de los problemas asociados a este debate es la naturaleza humana. ¿El hombre es bueno por la naturaleza, como decía Rousseau, o el hombre es bueno para el hombre, como decía Hobbes? Fijaos que en el fondo, aunque el problema que se quería resolver era una cuestión de filosofía política, el problema, el núcleo, es un problema de filosofía de la mente, o sea, ¿cómo es la mente humana? La mente humana es buena por naturaleza y tiende a ser compasiva y a apoyar a los demás y a ser empática y a sufrir cuando los otros sufren. O por el contrario, la mente humana se regodea en el sufrimiento de los otros y es necesaria la educación para transformarnos en buenas personas, ¿no? Bueno, esto es un problema, pues digo, pues clásico también, sigue sin resolver. Probablemente tal como estaba planteado no tenía mucho sentido, porque claro, ¿qué significa ser bueno por naturaleza o malo por naturaleza, no? Pero ahora ha tenido, como en otros tantos temas, un giro también a nivel de neurología, ¿no? Ahora está apareciendo, es una disciplina que tiene menos de un año en estos momentos, que es lo que podemos llamar neuroética, y lo que intenta es explicar este tipo de problemas desde un estudio de la neurología, ¿no? Digamos, yo no sé hasta qué punto los resultados son muy interesantes, pero digo, acaba de empezar. Por ejemplo, los neurólogos ahora se están planteando intentar localizar esa parte del cerebro que sería responsable de nuestros juicios de qué es bueno, qué es malo, etcétera, ¿no? Y hay pues una serie de experimentos que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, parecería que habría, según ellos apuntan, habría como una especie de circuitos básicos de comportamiento y de valoración de bueno y malo que serían básicamente incluso inmunes a la educación posterior. Ellos han hecho unos experimentos, están basados todos en unos problemas clásicos de ética de decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay un tren que va desbocado y va por una vía determinada y acabará atropellando a 50 personas, ¿no? Entonces tú tienes la posibilidad de hacer un cambio a las vías y redirigir el tren hacia otra vía. Si la vía está vacía, todo el mundo escoge ir a la vía vacía, digamos, ¿no? A no ser que tengas algún psicópata en el grupo de investigación, ¿no? Pero el problema lo va a hacer más interesante. Por ejemplo, en la vía donde va el tren hay 50 personas, pero en la otra vía, la que puedes desviar el tren, hay una sola persona. ¿Dónde desviarías el tren? ¿A las 50 o a la que hay una? La mayoría de la gente dice que moverían el tren hacia donde hay una, por ejemplo. Pero luego vas a complicar más el problema, ¿no? Por ejemplo, dices, hombre, pues ve al tren y va a matar a las 50 personas, pero si empujas a un tío que hay delante tuyo, el tren parará y no morirán las 50 personas. Mucha gente, este paso tan activo de cargarse a alguien, por ejemplo, ya les da mal rollo. Y es igual que seas católico, protestante, ateo, que te defiendas utilitarista o que creas en la vida humana sagrada y tal, las respuestas tienden a distribuirse siempre las mismas. O sea, hay siempre un 70-80% de personas, digo las cifras de memoria, ahora ya explicaremos el experimento con detalle, pero hay un grupo de personas que le darían siempre al tren a la vía donde está la persona, o sea, dejarían que muriera esa persona, pero que no lo matarían activamente, no lo empujarían, ¿no? Por ejemplo, yo digo, es básicamente independiente de sus creencias. Entonces esta gente postulan de que hay algo previo a las creencias religiosas o éticas y que sería este circuito neuronal y sería un poco, pues eso, como una especie de el buen salvaje en versión neurotécnica, ¿no? Yo digo, es muy reciente, para que veáis un poco cómo casi todos los problemas de la filosofía, salvo los que son como muy muy profundos, ¿no?, de metafísica, de ontología básicos, la mayoría de problemas filosóficos tradicionales se pueden convertir en problemas de filosofía de la mente, ¿no? Porque en el fondo, todos los problemas que tratan de lo humano van a tratar de la mente, y entonces de la manera en que la mente se relaciona con el mundo y se relaciona con las demás personas. Lo mismo se puede decir problemas de la estética, epistemología, etc., ¿no? Por eso mismo, pues otro problema clásico es el problema por el sentido de la vida y la felicidad. Había una época, hace bastantes años, en que la principal preocupación de los filósofos era la felicidad. Todos los filósofos griegos, por ejemplo, tarde o temprano trataban el tema de qué significaba ser feliz. El tema de Platón, el tema de Aristóteles, Epicuro, incluso los cínicos. Todos los griegos en algún momento se plantean este problema, y para ellos es un problema clave de la filosofía. A partir de lo que es la filosofía moderna, sobre todo la filosofía contemporánea, la filosofía se convierte en una disciplina más académica, que intenta más responder a problemas conceptuales, y se pierde un poco esta perspectiva. Pero históricamente, la filosofía trataba sobre esto, ¿qué es ser feliz realmente?, ¿no? Y era uno de los problemas básicos. Y de hecho, los filósofos griegos se planteaban la filosofía como una forma de vida que conducía a la felicidad. O sea, el filósofo era un poco ese amor por la sabiduría que te llevaba a la felicidad. Veréis que el budismo además maximiza esta apuesta. El budismo es sobre todo una disciplina para encontrar la felicidad y la libertad. Si a través de eso resuelves unos cuantos problemas sobre qué es la mente y tal, eso es mejor, pero eso es secundario. Los problemas se resuelven para poder ser feliz, y no al revés, ¿no? Digamos que al final parece que la filosofía ha acabado poniendo por delante los problemas teóricos este objetivo final, ¿no? Pero históricamente era esto. Entonces, de nuevo, el problema por el sentido de la vida y sobre todo por la felicidad es un problema de filosofía de la mente. O sea, ser feliz o no ser feliz depende básicamente de lo que siente nuestra mente. Más cositas. Otro problema clásico, y que es filosofía de la mente también, percepción y realidad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, ¿es lo mismo que la realidad? ¿Tiene sentido hacerse esta pregunta? ¿O nunca podremos ir más allá de lo que percibimos? Esto era el enfrentamiento clásico entre racionalistas y empiristas. Sigue en la actualidad, en la epistemología y la filosofía de la ciencia. Y de nuevo, es un problema de filosofía de la mente. ¿Cómo la mente reconstruye el mundo? ¿Qué imagen tenemos del mundo? ¿Y qué conexión tiene eso con la realidad? Más alejado, pero también tiene un punto con lo mental, es el problema por lo místico. La palabra mística es una de esas palabras que se ha devaluado totalmente a lo largo de la historia, y ahora místico es un tío raro que está 2 horas mirando un árbol, es un místico, digamos. O hay música mística y no sé qué, pero originalmente místico quería decir una sola cosa. Una cosa que es mística es una cosa que no se puede expresar con palabras. Esa es la idea. Lo místico es aquello que está más allá del lenguaje, aquello que no podemos capturar con nuestra estructura conceptual. Es algo que existe, es algo que se puede percibir, pero que no se puede expresar con palabras. Fijaos que la conexión es una mica un poquito indirecta, pero claramente hay una conexión entre la idea de qualia, esta sensación que yo tengo cuando veo un color, y la idea de lo místico. Sería raro decir que el azul turquesa es místico, pero en un sentido literal lo es, porque mi sensación de azul turquesa no la puedo explicar. La siento y tengo muy claro que estoy viendo azul turquesa versus otro color, y puedo sentir esa sensación, pero no puedo explicar en qué consiste ver azul turquesa. Eso, si no habéis visto nunca el azul turquesa, no os lo puedo explicar. Sí, es un tipo de azul. No, vale, gracias. Bueno, ya está, digamos, ¿no? Entonces tiene esa conexión con lo místico. Y muchas religiones conectan este tema de lo místico con procesos mentales, digamos, y bueno, ya lo veremos también hablando del budismo. Un problema que os digo a los de fuera de la filosofía, puede parecer un poco extraño, pero que a nivel filosófico tiene sentido, es el problema de entender otras mentes. El planteamiento es este. Todo lo que es mental sucede de la piel para adentro, ¿no? Mi creencia de que hoy es viernes y mi sensación de que hace calor, mi deseo de acabar la clase y tomar un café, etcétera y tal, todo ese tipo de cosas, yo las he hecho explícitas, pero en principio están dentro de mi mente y son procesos mentales, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos acceso a las otras mentes, no podemos leer las mentes literalmente, solo tenemos un acceso a lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a entender lo que piensa otra persona, adaptarme a ella y tener un determinado tipo de relación, un contacto y establecer vínculos emocionales con estas personas si yo no tengo acceso a esa mente? O planteado desde una perspectiva más de filosofía estándar, ¿no? ¿Qué es lo que me asegura a mí que cuando alguien dice, pues, te quiero o te odio o me estoy cansado de estar aquí, me voy, etcétera, están diciendo la verdad? O no, porque yo no tengo acceso a su mente, ¿no? Esto digo así, a bote pronto os puede parecer un problema insulso, pero desde una perspectiva filosófica de epistemología en la que tú quieres garantizar de dónde vienen los conocimientos, el conocimiento de otras mentes es un conocimiento un poco raro. Yo puedo decir, yo sé que esta mesa es de madera, pues porque le he rociado gasolina, le he pegado fuego, he visto que quemaba, y luego he llevado las cenizas a analizar y me han dicho que estaban formadas por celulosa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O hecho experimentos con la mente, hasta hace 4 días, bueno, y de hecho con la mente no se pueden hacer experimentos. Podemos hacer experimentos con el cerebro, podemos medir determinadas acciones corticales y activaciones de unas partes del cerebro de otras, etcétera. Podemos hacer test de comportamiento, pero no tenemos acceso a la mente. Entonces, cuando construimos una teoría sobre alguien y pensamos, este tío realmente me tiene manía y va por mí, me persigue, etcétera, ¿qué es lo que me garantiza a mí este conocimiento, ¿no? El extremo de negar esta posición es lo que se conoce como solipsismo. El solipsismo afirma que solo existe una mente, que es la mía, digamos, ¿no? El resto de las mentes igual existen, igual no, pero yo no tengo ni idea. Yo sé que mi mente existe porque yo la percibo. Yo me concentro y sé que soy consciente de ver colores, de moverme, de estar consciente, de haber estado durmiendo. Pero el resto es una ficción útil, pensar que hay otras mentes, digamos, pero no tengo ninguna garantía. El solipsismo es una postura muy rara. Bertrand Russell explicaba la anécdota de una mujer que le escribió una carta diciendo: estimado señor Russell, después de leer su libro y tal, me he convencido totalmente de que el solipsismo es la posición correcta. De hecho, no entiendo cómo no hay mucha más gente que sea solipsista también como yo. Digo, señora, si usted es solipsista, solo existe usted, no hay otras personas, ¿no? O sea, es una posición que realmente uno no puede tener, ¿no? Digamos, queda bien, digamos, como... Pero es, en filosofía hay muchas posiciones así, son posiciones que no cree nadie en realidad. Pero tú lo que haces es defenderla como posibilidad, ¿no? Es decir, no, es que el solipsismo es una posibilidad. Podría haber alguien solipsista y tendría sus argumentos. Es decir, ¿no? Pues si lo que buscamos realmente es un conocimiento justificado, tal, como pedían los racionalistas, como pedía Descartes, yo no puedo ir más allá de la existencia de otras mentes. De hecho, esos son los problemas que tiene Descartes. Cuando Descartes se desarrolla lo del pienso luego existo, del pienso luego existo solo se sigue que existe Descartes. El resto de la gente no tiene por qué existir. Entonces, él ha de inventarse la idea de las ideas innatas y de las ideas claras y distintas para decir que Dios existe, entonces Dios garantiza que no me puedan engañar, entonces tienen que haber otras personas, pero tengo fe, digamos, ¿no? Pero no lo sé con seguridad. Y entonces, pues eso, ¿qué es lo que no me lleva a entender que hay otras mentes? Es un problema interesante, y de nuevo, pues aquí, en el tema más actual, desde los años 80 hay toda una serie de teorías para intentar explicar que tenemos, lo que os comentaba antes al principio, que tenemos una teoría innata de otras mentes, que ya nacemos con una parte del cerebro que se ocupa de eso. Y de hecho la gente que no lo tiene, o que lo tiene, no lo tiene bien desarrollado, como algún tipo de autismo, tiene muchos problemas, ¿no? Parece que uno de los problemas que tiene cierto tipo de autismo es que no tienen teoría de la mente. Y entonces, unas operaciones que nosotros hacemos continuamente, del tipo, Juanito no ha hecho esto porque no sabía lo que yo sé y que había que hacer esto, pues tienen problemas. El ejemplo clásico para que os situéis, ¿no? Esto es un grupo, tenemos un grupo de niños, están dibujantes, ¿no? cerca y un arco, ¿no? Y aquí hay un escenario con más niños que ven la historieta. Entonces en la historieta hay tres niños, digamos, entonces todo el rato estos niños se van detrás de una cortina y no ven nada, y ese niño que queda aquí coge la muñeca y la guarda en el arco, ¿no? Entonces el niño este se va y se quita la cortina, ¿no? Entonces, entonces no lo tienes que hacer. Nos repetimos. Tres niños, no, se me ha olvidado un detalle importante. La muñeca. El niño este pone la muñeca dentro del arcón. Y estos lo ven. Lo meten dentro del arcón. Pasa la cortina. Aquí hay un armario, que me había olvidado la versión. El niño este, cuando no lo ven, abre el arcón, coge la muñeca y la guarda dentro del armario. Se descorre la cortina. Tú le preguntas a los niños del público, los niños que acaban de entrar ahora, ¿dónde buscarán la muñeca? Y los niños normales dicen, la buscarán en el arcón. Porque los niños saben que ellos estaban fuera cuando el niño cambió la muñeca de sitio y por lo tanto no saben, ellos no saben que está en otro sitio. Como ellos vieron que guardaban el arcón, le buscarán en el arcón. A nosotros este ejercicio mental nos parece como obviedad, ¿no? Claro, si ellos no lo han visto, que lo han cambiado de sitio, casi lo han buscado en el arcón. Pues un niño autista no. Un niño autista le pregunta, si dice, ¿dónde buscarán los niños la muñeca? Y dice, se buscarán en el armario. Porque el niño autista no es capaz de ponerse en la piel del otro, en hacer el ejercicio de, como ellos no han estado allí, no han podido ver el cambio de la muñeca. Pero el artista, al autista solo hay una mente que es la suya. Y todo el mundo comparte la misma mente. Entonces por eso tienen tantos problemas de comunicación. Pero claro, para ellos es muy obvio que tienen hambre. Si tengo hambre, pues todo el universo debería saber que tengo hambre, porque todas las mentes son iguales en el fondo. Entonces les cuesta mucho aprender esto. Los autistas que son muy profundos, además tienen otros problemas y nunca pasan de aquí. Y los de un cierto tipo de autismo más ligero, no pueden llegar a aprender esto, pero lo aprenden como un conocimiento, como cuando aprendemos pues, cuatro frases en un idioma que no conocemos, ¿no? Pues, el socio cuatro chorradas en chino para decir hola, adiós y tal, pues para ellos el conocimiento de otras mentes es ese tipo de cosas. Se explican, pues, por ejemplo, que para interactuar con la gente, pues, una chica que era muy brillante pero que era autista, pues, se ponía películas para ver lo que hacía la gente. O sea, cuando un tío hace así, pues le tiras la mano y le tienes que dar la mano. Y eso es lo que se llama saludo y es una cosa que ellos lo valoran mucho. Y, bueno, pues lo hago, ¿no? Digamos. Entonces al principio tuvo que aprender a quién le tienes que dar la mano, a quién tienes que abrazar, a quién le tienes que dar un beso, por ejemplo, porque no le salía de natural, ¿no? Y este tipo de procesos, ella, no son naturales. Tiene que hacer deducciones. Tiene que pensar, a ver, ¿qué saben ellos? Ellos no saben qué tal y cual, pero son deductivos. Y es una cosa que hacemos de manera automática. Entonces, son las señales que parecen indicar que todos tenemos una primera teoría de la mente ya al nacer, que nos ayuda a hacer este tipo de ejercicios. El otro problema, que no vamos a tocar, porque yo creo que ya lo habréis visto en otros cursos y tal, y de todas formas es un poco fuera de lo que queremos tratar, es el de ambiente versus genética, ¿no? Nuestro comportamiento, que es fruto del ambiente, de lo que hemos recibido a través de nuestra educación, las primeras experiencias, etcétera, o estamos predeterminados genéticamente, ¿no? Evidentemente, la respuesta fácil es decir, un poco de todo, jaja, ¿no? Pero bueno. Eso no es. La pregunta interesante es, en el fondo, ¿qué es lo que manda más, no? En estos momentos hay pues una línea de psicólogos más de la corriente social, por ejemplo, que apuestan a lo que manda es el ambiente, que tú casi cualquier base genética la puedes transformar y actualizar y valorizar a través del ambiente. Bueno, vamos a cosas que no, digamos, no sé si alguien. Alguien está ciego, digamos, por mucho que le enseñe, no tendrá el color, ¿no? Pero bueno, que muchas cosas puede saltar. Y en cambio hay una línea que dice que no, que hay toda una serie de rasgos genéticos básicos, todo lo que es carácter o inteligencia, etcétera y tal, entonces no lo puedes modificar. Lo puedes intentar arreglar un poco cosméticamente, o sea, pero si alguien pues tiene genéticamente un impulso a ser violento, esa persona acabará siendo violenta y acabará en la cárcel, por ejemplo, o de presidente de Estados Unidos, alguna cosa así, digamos. ¿No? está como marcado genéticamente para un tipo de comportamiento. Pero digo, este tema no vamos a entrar porque en realidad está más en cuestiones que os interesa, pues lo podéis ver más en temas de bioética, historias así, o alguna asignatura más de filosofía de la biología y cosas de estas, porque básicamente es un problema biológico, es un problema de, pues eso, hasta qué punto lo que está marcado en los genes implica el desarrollo cerebral, y bueno, tampoco hay ese tanto del tema, o sea que lo dejamos. Pero bueno, de todas formas, el último día digo que daremos bibliografía, os daré material, pues si queréis leer, ningún problema. Luego tenemos otro tema, que este es más técnico y que era un poco el yuyu de la filosofía occidental durante mucho tiempo, son los estados alterados de conciencia. Si pensáis un poco en la manera en que nos hemos educado, nos han explicado toda una serie de cosas sobre cómo funciona el mundo, la vida, la mente, etcétera, la idea es que hay como básicamente dos formas de funcionar, ¿no? La despierto y la dormida, ¿no? Ya está, y básicamente ahí se reduce la cosa. Pero de siempre, desde los principios de los tiempos, hemos sabido que eso no es verdad, digamos, y que hay como una serie de formas diferentes de ser consciente, digamos. Esto en la literatura tradicionalmente se llama estados alterados, porque sobre todo son los estudios de los efectos de drogas psicotrópicas, etcétera. Hay gente que prefiere hablar de estados alternativos de conciencia. Y, digamos, aunque pueda parecer que es un tema básicamente neurológico, o de psicología clínica, etcétera, en realidad, a través de la idea de estado alterado o estado alternativo de conciencia, podemos aprender mucho sobre en realidad qué es la mente, cómo funciona, y nos podemos plantear toda una serie de cuestiones interesantes. No lo tocaremos mucho en detalle, porque tampoco es el tema de la asignatura, pero algo veremos de determinados tipos de estados, por ejemplo, en el budismo a través de la meditación, o estas especies de conciencia sin conciencia que generan cierto tipo de traumas psicológicos, etcétera, son como estados también alterados de conciencia, y que nos sirven como una especie de campo experimental para testar nuestras intuiciones sobre qué es la conciencia, ¿no? Pues eso, son otros de los temas que se pueden tratar. Y luego otro tema que tampoco vamos a tratar, pero que de hecho es el primer tema de la filosofía de la mente, es el de la supervivencia de la mente. O sea, ¿qué pasa cuando el cuerpo se va? ¿Sigue la mente en forma de alma, o de proceso de reencarnación, o en un estado alternativo, o no sé qué, no sé cuántos, etcétera? Es un tema que tampoco vamos a tocar, porque esto ya sería más parte de lo que es una filosofía de la religión, propiamente dicho. Un poco para tenerlo siempre en mente, ¿no? Que muchas veces, muchas de las cosas que damos por sentado sobre cómo funciona la mente, o una serie de intuiciones que tenemos de qué es la mente, vienen de una determinada tradición religiosa, ¿no? Por ejemplo, que nos han dicho que hay una mente, una alma inmortal, que son las cosas de los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ciertas ideas que en realidad son muy marcianas y que nos tenían que poner los pelos de punta, que las creemos, las damos por supuesto, ocupa esa tradición, ¿no? Esto es un ejemplo que me gusta mucho citar al Richard Dawkins. Richard Dawkins es un biólogo, especialista en temas de evolución y genética. También es un ateo activista. Tiene un libro ahora reciente que es El espejismo de Dios, pues, interesan estos temas. Y él siempre pone el ejemplo este de cómo durante miles de años toda la población del mundo cristiano daba por sentado una cosa que, si os ponéis a pensar, es muy peculiar, ¿no? La idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque al mismo tiempo es un hombre y pero al mismo tiempo es Dios, y que tiene que ser sacrificado para perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, es una idea que a todos nos parece muy obvia, pero es muy rara. Y si se la explicáis a un budista, pues flipa. ¿Y por qué hacía falta purificarlo? No sé, pero es el sacrificio, you know. O sea, no sabemos cómo explicarlo, pero nos parece muy obvio. En cambio, nos explica la reencarnación, nada, vaya cerrada, que ninguno vas a reencarnar, te reencarnas ¿Y qué pasa? Si antes había la mitad de personas en el mundo antes que ahora, el resto de almas, ¿de dónde han salido? ¿No? Digamos, son esas cosas que a uno se le ocurren cuando habla de la reencarnación, y le contestan, bueno, pues sí, y esto de sacrificar a un tipo como si fuera un corderito y tal, para salvar los pecados de la gente, se lo miras en abstracto, no hay ninguna intención de ridiculizar ni meterme, ¿no? Simplemente es hacer este ejercicio, ¿no? Cosas que son muy antiintuitivas, las hemos dado por intuitivas porque nos han enseñado siempre así, y no nos las planteamos, ¿no? O igual no las creemos, pero fijaos, no nos planteamos que son muy extrañas, en realidad son muy extrañas. Y de hecho, si uno revisa, por ejemplo, pues discusiones teológicas de la Edad Media, incluso del Renacimiento, etc., uno se encuentra como debates súper extraños, ¿no? Que ahora pues alucinaríamos, ¿no? Por ejemplo, sin ánimo de ser escatológico, ¿no? El tema del prepucio de Jesucristo, ¿no? O sea, vamos a ver, lo hemos olvidado totalmente. De hecho, la Iglesia Católica en el 19 o el 20 sacó una normativa de que de ese tema mejor no hablar porque era como muy psicotrónico, pero durante toda la media se discutía dónde estaba ese prepucio, porque claro, era carne humana, pero era divino también, ¿no? A ver, lo estoy diciendo muy en serio. Lo hemos olvidado, pero la gente se lo planteaba como algo muy natural, y de hecho iba rulando por allí, lo tenían en cajitas y tal, etcétera, y algunas místicas les aparecía el prepucio de Jesucristo y cosas de estas, sí. Es un poco malvado, lo siento, pero... Y ahora, pues eso, de repente nos olvidamos del tema, pero durante mucho tiempo era una obviedad, y sí. Pero de la misma manera, pues parece, claro, eso pues parece como muy ridículo la idea esta, pero sigue la misma lógica de una cosa que o no la creemos, pero la damos por coherente, que Jesús es un hombre y también es un Dios. Pero si tú aceptas realmente que Jesús es un hombre y Jesús es un Dios, pues eso, pues el prepucio, las uñas y tal, tienen que estar conservadas en algún sitio porque son materia divina, o sea, no pueden haberse perdido. Y el prepucio este tiene que estar por algún lado, ¿no? Digamos. Bueno, corremos un tupido velo. El próximo día prometo meterme con los ateos para compensar. Bueno, un poco la idea es esta, y lo mismo sucede. Hay toda una serie de cosas que damos por sentadas sobre la mente, y una de ellas es, queráis que no, la idea esta de, o sea, ¿cómo molaría cuando te mueras resucitar y seguir vivo? Mola, ¿eh? O sea, y en el fondo es uno de los obstáculos que tenemos para aceptar ciertas doctrinas, ¿no? Sobre lo que es la mente. La idea es eso, tenemos todas las ideas que son tan antiintuitivas como el prepucio de Jesucristo. Esta parte la borraré del podcast por si las moscas. Pues eso. Lo damos por sentado como una sandez, y hay cosas que creemos que son igual de estúpidas, pero que son muy interesantes de creer. Y en el fondo es esta idea del alma inmortal, ¿no? Y como nos hace ilusión pensar que seremos inmortales en el fondo, y que eso, pues, veremos a las personas queridas, etcétera, y que seremos inmortales, y no tenemos por ni vejez, ni Alzheimer, ni cosas, y tal, y seremos felices eternamente, pues eso tira mucho, ¿no? Y bueno, pues esos son los problemas que quería plantear. Hay más, pues estos son como los más clásicos y los más importantes, y que iremos tocando más o menos. Y ahora entraríamos pues en esta teoría nuestra de qué es la mente, que nos convence tanto, y que yo quiero poner un poco en cuestionamiento a lo largo del curso, ¿no? Quiero un poco que nos contemos si realmente las cosas son como nos imaginamos, o son mucho más complejas. Y eso es un poco el planteamiento del resto de la clase. Básicamente, vamos a hablar de un concepto que se inventaron los psicólogos de la mente, los filósofos de la mente, perdón, este siglo, que es la psicología popular. Hay una interpretación de psicología popular que no es la que yo os quiero explicar, ¿no? Es esto de como el psicoanálisis de Barr, ¿no? Ah, no, esto lo ha hecho porque en realidad él sigue enfadado con su padre, porque su padre simboliza no sé qué, esto, que a veces todos hemos hecho en algún momento. Esto no es la psicología popular como yo la entiendo. Hacer de psicólogo en los ratos libres no es psicología popular en ese sentido, aunque se puede decir también, pues eso. Si no, estamos hablando de otra cosa más interesante, que es esta teoría intuitiva que todos tenemos de lo que es la mente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una teoría intuitiva. Ahora no entraremos en si esta teoría intuitiva es adquirida y la hemos aprendido interactuando con la gente, como defienden los psicólogos sociales, por ejemplo, o vamos a decir que es innata, como defiende pues toda una serie de psicólogos cognitivos o neurólogos, esto no entramos. Lo que está claro es sea adquirida o sea innata, todos tenemos, con la excepción de los autistas y algún otro tipo de enfermedades neuronales, todos tenemos una teoría, un modelo intuitiva de qué es la mente. Es una serie de principios. Ahora vamos a ver los que nos interesan. Tiene muchos, pero nos interesan unos cuantos. El primero, y es el más básico, que más nos interesa, es la explicación del comportamiento a través de estados mentales, básicamente deseos, creencias, emociones, etc. Nosotros podemos dar explicaciones bioquímicas a nivel, o simplemente explicaciones causales físicas del comportamiento. ¿Por qué Juanito le pegó un puñetazo a Fulanito? Porque estaba borracho y no sabía lo que hacía. Esta explicación, fijaos que no es de psicología popular en este sentido, porque es una explicación basada en un fenómeno bioquímico, el efecto que tiene el alcohol sobre las neuronas. Eso es una cosa puramente bioquímica y es una cosa que pueden explicar ya tranquilamente los neurólogos, los fisiólogos, etcétera. ¿Qué efecto tiene el alcohol? ¿Qué tipo de centros cerebrales activa? Etcétera, etcétera, etcétera. Generan agresividad. Esta explicación no es psicología popular. En cambio, ¿por qué le pegó Juanito un puñetazo a Fulanito? Porque Fulanito había estado diciendo de Juanito que la tesis se la había copiado, y eso es mentira, y se enfadó y le pegó un puñetazo. Esta explicación funciona a través de deseos, creencias y emociones. Fulanito creía una cosa, Juanito sabía que esa cosa no era verdad, entonces Juanito sintió la emoción del enfado y entonces tuvo el deseo de pegarle un puñetazo. Esta explicación es puramente mental, no hablamos de acciones cerebrales, bioquímicas, de ningún tipo. Entonces explicamos las cosas en un plano puramente mental y a través de abstracciones de alto nivel, ¿no? Digamos, mi manera de enfadarme es muy diferente a la de Juanito, la indignación que yo tendría si dijeran que me copia la tesis es muy diferente a la que tendría él, porque nuestras vivencias son diferentes, nuestra manera de funcionar es diferente, pero hablamos de estos estados mentales tipo estar enfadado con, creer que te copiaste la tesis, saber que no me copié la tesis, estar indignado. Todo esto son grandes categorías que ahora mismo no sabemos cómo asociarlas a estados mentales. Como mucho sabemos detectar momentos de rabia, aquellos repentinos, etcétera. Pero un proceso como estar enfadado es más complejo que simplemente te pego, ¿no? Digamos, como podría ser en el caso de la borrachera. Un enfado lo puedes haber tenido durante meses, ¿no? Y estás pensando en el momento perfecto para pegarle el puñetazo al tipo este, ¿no? Por ejemplo, son procesos mentales muy largos, ¿no? Que no tienen por qué estar presentes en todo momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer momento, pues Juanito se entera del tema, está muy enfadado, luego se le pasa, pero se está duchando y se empieza a volver a acordar, entonces lo vuelve a tener activo, luego se vuelve a olvidar, que se lo encuentra, luego alguien se lo recuerda, mira lo que va diciendo Fulanito de ti, ¿no? Digamos, no está presente continuamente. Pero lo explicamos a través de un proceso, pues eso, que puede tener meses en el que el estado mental solo está activo en determinados momentos. Entonces, eso es una cosa que tiene la psicología popular, que apela a lo que en la jerga filosófica es la distinción entre razones y causas. Por ejemplo, Juanito tenía dolor de cabeza el sábado por la mañana porque el viernes bebió demasiado. Es una explicación causal. Hay un exceso de alcohol en el cerebro, eso genera una serie de procesos neurofisiológicos que finalmente pues genera la migraña esta típica de la resaca, ¿no? Es una explicación causal. En cambio, Juanito estuvo viviendo el viernes por la noche porque su novio lo había dejado, por ejemplo, el tópico de porque la gente bebe. Esto es una explicación de razones, no es de causas, porque mucha gente lo deja a la novia y en vez de emborracharse para olvidar, igual se emborracha para celebrarlo, o igual le da lo mismo o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, una cosa es explicar la razón por la que tú haces algo, y eso es un campo mental, versus la causa que te hace hacer algo. Y esto siempre es físico. Al final, estamos hablando de procesos físicos. Moléculas interactúan entre sí y tienen un determinado efecto. Eso no significa, ni deja de significar, que las razones se puedan reducir a causas o no. Simplemente es que son dos reinos diferentes de explicación y la psicología popular se mueve en el campo de las razones. Cuando nosotros utilizamos la psicología popular, en el sentido que lo explicamos aquí, es apelar a todas las razones que tiene la gente para hacer cosas. Y fijamos que es algo que hacemos continuamente. O sea, muy pocas veces explicamos las cosas por causas. Y ahora te quedaría un poco pedante, ¿no? ¿Por qué se cayó la piedra? Bueno, porque hay una fuerza que es igual a G por las masas partidas por cuadrado a la distancia. Y vale, vale. Recuerda una pregunta que nada más. Durante el próximo año, ¿no? Digamos, pocas veces utilizamos las explicaciones por causas, a no ser que nos enfrentamos con objetos físicos, ¿no? Y son situaciones muy concretas, ¿no? ¿Por qué ha saltado la instalación eléctrica? Porque estaba el sistema conectado, no sé qué. Pero la inmensa mayoría de, fijaos, la inmensa mayoría de las cosas de las que hablamos tienen que ver con el mundo de las razones y se apoyan en esta psicología popular. Y hablamos eso de la gente que tiene creencias, deseos, expectativas, emociones, etcétera. Esa es la característica principal. Otra idea que tiene esta teoría intuitiva es una idea muy peculiar, pero que todos tenemos. Es la independencia, como mínimo en condiciones normales, de la voluntad en relación al mundo físico. Todos sabemos que hay contextos en los que, pues eso, que no aguantas más, digamos, y finalmente, pues, vence el mundo exterior, ¿no? Pues ese tipo era tan pesado, y estaba todo el día diciendo que yo me había copiado la tesis, que al final tuve que pegar un puñetazo, ¿no? Pero en condiciones normales se supone que yo me puedo aguantar. No es aquello que, tú, te has copiado la tesis, ¡flaca! No. Digamos, me puedo aguantar. Tengo voluntad para resistir esas tentaciones, esos impulsos, y comportarme bien, ¿no? Digamos. Fijaos que es una idea que de nuevo tiene que ver con este reino de las razones, porque en el mundo causal esta idea no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿qué es la voluntad en el mundo causal? Es una idea muy extraña. Pues, si la neurona tal se activa, le pegaré el puñetazo. Si la neurona tal no se activa, no le pegaré el puñetazo. Pues no hay espacio para la voluntad en el mundo de las causas. Si la causa es suficientemente potente, vendrá el efecto. Y si no es suficientemente potente, no vendrá el efecto y vendrá otro efecto diferente o ninguno. Y eso es todo lo que hay en el mundo de las causas. Pero en el mundo de la mente tenemos esa idea de la voluntad. Un extremo de esta teoría es el existencialismo. En concreto, Jean-Paul Sartre decía que tú siempre eres libre y tú siempre puedes decidir no hacer algo, ¿no? Por ejemplo, él decía que tú te pillen las SS, o sea, en aquellos tiempos, y te torturen hasta aquello, arrancarte las uñas, lo que sea, y tal, ahí súper horripilante. Si al final confiesas y traicionas a tus amigos, tú eres un traidor y te mereces, pues, lo peor, porque tú siempre tienes la fuerza de voluntad para negarte. Es exagerado, yo no lo defendería, pero en el fondo, es una cosa que os decía, es como el solipsismo, son posiciones que seguro que Sartre tampoco defendía, o sea, seguro que si trajéramos a Sartre y lo torturáramos y tal, acabaríamos pensando lo que quisiéramos, ¿no? Digamos, pero bueno, igual no, pero, en fin, seguro que siempre. Lo que todo el mundo tiene un precio, seguro que hay una tortura para cada uno y tal, etcétera. Lo importante es eso, a través de esta posición se captura muy bien esta idea, ¿no? De que en el fondo todos tenemos esa idea de que la voluntad es libre, ¿no? Y que con suficiente entreno y tal, pues se puede lograr, ¿no? Y todos tenemos esas imágenes de gente que realmente son capaces de resistir grandes torturas o grandes problemas o grandes historias por conseguir aquello que creen, ¿no? Todos creemos esta idea del triunfo de la voluntad, ¿no? Si uno se esfuerza lo suficiente, puede vencer todos los condicionamientos físicos, sociales, etcétera, y hacer lo que espera. Entonces, pues, es otra idea que está ahí en el fondo de esta psicología popular. Y finalmente, de esta psicología popular que todos tenemos y que nadie nos ha enseñado directamente, nadie os enseñó de pequeñitos que hay que tener voluntad, y eso iba a Jean-Paul Sartre. Es una cosa que, una idea que todos desarrollamos a partir de interactuar con la gente, ¿no? Lo mismo, nadie nos dijo, Peter P4, hoy vamos a hablar de los deseos y las creencias. No, digamos, interactuando con la gente, pues un día, muy pequeñitos, por lo visto, descubrimos, pues eso, que la gente tiene sus estados mentales propios, diferentes de los nuestros, y tienes que intentar ponerte la piel del otro para entenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo vamos aprendiendo, pues lo tenemos innato, lo que sea, pero no nos lo tienen que enseñar, ¿no? Es una teoría que todos tenemos. Pero, como toda intuición básica, eso se puede desarrollar en una serie de conceptos, en una teoría potente, en un modelo filosófico, científico, hasta matemático, si queréis, ¿no? Y entonces eso, pues eso ha generado una serie de ideas básicas a nivel filosófico, que es lo que nos interesa realmente hoy explicar. La primera idea central es el de la mente como sustancia. Fijaos, una cosa que sale natural de la psicología popular es creer que la mente tiene entidad propia. Si hay una explicación del comportamiento a través de deseos, creencias, emociones, etcétera, la mente tiene entidad propia. La mente, y si además la idea es que esas características se mantienen y esa persona tiene esas creencias y lo podemos utilizar para explicar su comportamiento durante muchos años, tenemos una idea de esencia. La mente no es una cosa baladí que crea y desaparece cuando le pica, sino que realmente tiene una sustancia, está ahí para quedarse, ¿no? Todos tenemos una mente, esa mente es estable y tiene una serie de propiedades que se mantienen. Puede evolucionar, evidentemente, pero pues eso, podemos explicar pues, el comportamiento de una persona con 60 años a través de una serie de experiencias que tuvo cuando tenía 10, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa normal que hacemos y no es un ejercicio filosófico, sino lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Si os parece muy exagerado ese tal, pues cosas de hace 10 años, por ejemplo, pues sí, ¿no? ¿Y por qué esa persona es ingeniero? Porque cuando tenía 14 años le agarraron un mecano y se enganchó y tal, ¿no? Digamos, y se pasó la vida ahí haciendo mecanos. Es una explicación muy natural, no es nada filosófica. Pero acaba generando esta idea que si rascamos todos tenemos, aunque pensemos que no, de que la mente es una sustancia, que la mente tiene una esencia y que la mente se mantiene, ¿no? Fijaos que de nuevo es una idea muy rara, porque físicamente no queda nada de la mente que teníamos, del cerebro, perdón, que teníamos y del cuerpo que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Todas las moléculas, las células han cambiado, se han muerto, las han sustituido otras nuevas, etc. No nos parecemos físicamente, ¿no? Y estamos cambiando físicamente cada minuto. Pero tenemos la ilusión, o no, de que la mente se mantiene, ¿no? A pesar de que la evidencia física apunta a lo contrario. Igual que creemos que hay una voluntad, aunque desde una perspectiva mecanicista pura y dura, no parece tener mucho sentido, ¿no? Muy asociado a esta, tenemos esta idea que liga con la voluntad, es la idea de que hay una serie de cosas que nos caracterizan, es nuestra identidad, y que son puramente mentales, que no dependen directamente de cosas físicas, ¿no? A nosotros se nos reconoce por un cuerpo determinado, una cara, una determinada estructura ósea, etcétera, todo esto es físico, pero se nos reconoce también por nuestra mente, ¿no? Esta persona pues, es agradable, es simpática, sabe mucho, es un pedante, es un aburrido, hay una serie de características que nos definen. Esas características no dependen para nada de lo físico. Se apoyan en lo físico, si esa persona es simpática, pues reirá, etcétera, pero no están basadas en lo físico, no las vemos como basadas en la física. Las vemos como parte de una sustancia mental que esa persona tiene y que la defiende, ¿no? Por ejemplo, una idea tan extraña, pero que es lugar común en las películas, en la ciencia ficción, es la idea de los trasplantes de cerebro, ¿no? Incluso de pasarle el cerebro a una computadora y todo eso. Esa idea, si os paráis a pensar, es absolutamente marciana. Pero la damos por buena. ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que hay una identidad mental nuestra profunda que eso, que es solo mental, que no es física y que se puede trasladar sin ningún problema, ¿no? Entonces podemos hacer un backup del cerebro, por decirlo así, y tener ahí en el disco duro el cerebro de alguien y hacerle preguntas, ¿no? Y tal, es una cosa que sale en muchas novelas de ficción, ¿no? Pues tenemos aquí la mente de Einstein. Tal, Einstein, ¿cómo estamos? Bueno, aquí... tal, ¿no? Y parece una idea... Parece técnicamente difícil, es decir, no sabemos cómo hacerlo, pero conceptualmente no nos parece extraña, nos lo podemos imaginar así, es eso, pues cogemos el cerebro de Einstein, hacemos una copia de conexión por conexión y lo metemos en un mega ordenador, ¿no? Entonces tenemos a Einstein ahí para hablar con él, ¿no? Pues es extraña, pero no la damos por extraña, por esto, que tenemos la creencia en que hay una identidad puramente mental. Eso nos liga a otra idea, que aunque pensemos que no, todos tenemos en la práctica. Aunque en la teoría seamos monistas y pensemos que el cerebro lo hace todo y tal, todos pensamos, en realidad, en que el reino mental está separado de lo físico. Porque la teoría esta de la psicología popular casi nos obliga a hacerlo. La teoría de la psicología popular nos dice que hay un reino de explicación que es solo de mentes, creencias, deseos, etcétera, y a través de esta práctica estamos preparados para aceptar esa idea de que el reino mental está separado de lo físico. De hecho, yo creo que os costaría encontrar a alguien que realmente no lo pensara, porque si en el momento en que, por ejemplo, algo tan sencillo como criticar a alguien porque se ha metido con nosotros, o leemos en el diario un tipo que haya hecho, pues eso, los generales de Myanmar, desgraciados, hijos de puta, nos entra esa indignación moral. Esa indignación moral solo tiene sentido si creemos en un reino mental separado de lo físico. Si realmente fuéramos monistas, pensaríamos que los generales de Myanmar están diseñados así, en unas neuronas un poco peculiares que les hacen poner por encima su poder por el bienestar de los demás, pero son así. De la misma manera que digo, no nos enfadamos si nos come una piedra al pie y la castigamos, sí nos enfadamos con la gente. ¿Por qué? Porque creemos en la voluntad. Aunque no seamos existencialistas, todos creemos que hay una serie de cosas que podríamos haber evitado. Todos pensamos, yo incluido también, o sea, no os preocupéis, que los generales estos podrían funcionar de otra manera. Y si son así es porque quieren, y de alguna forma tengo la idea de que se merecen un castigo, como mínimo que los retiren de allí, eso como paso mínimo, ¿no? Y en el fondo, la pena de muerte no estaría mal, pero bueno, en estos casos concretos. Es que decía el Mario Benedetti que la muerte del torturador no soluciona el problema, pero... bien que se siente uno cuando se ha muerto, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? En fin. Por todos esos ejercicios mentales, fijaos que están todos estamos de acuerdo en que hay un dominio de lo mental en el que es posible hacer algo. Porque si no lo pensáramos, pues eso, diríamos, bueno, está diseñado así, sus neuronas son así, ¿qué le vamos a hacer, no? Igual pensaríamos en apartarlos, pero lo pensaríamos igual que apartamos una roca en medio de la carretera porque molesta. Pero no estamos castigando a la roca por su maldad y por cortarnos el paso. La apartamos porque molesta, pero no le hacemos un juicio a la roca, ni la condenamos a la cárcel, simplemente la apartamos. Pues sería lo mismo, ¿no? Hay gente que dice que cree esto realmente, ¿no? Y que los criminales son así porque tienen una circuitería diferente y que no son culpables de nada, simplemente hay que retirarlos porque son un problema para la sociedad. Pero a mí me extraña creer que hay alguien que realmente lo piense. Yo creo que esas personas, si les hacen una putada, pues se enfadan con esa persona y piensan en cómo vengarse, etcétera, etcétera, etcétera. No piensan simplemente, eso sí, está diseñado de esta manera, ¿no? Pues bueno, esta idea claramente ha estado en la filosofía durante mucho tiempo y sigue estando. Y entonces, esto, a nivel filosófico, ha generado muchísimas teorías, pero básicamente dos. Una es la que ya hemos hablado antes, el dualismo, que es decir, no, es que efectivamente hay dos sustancias. Hay una sustancia mental y hay una sustancia física. Esas sustancias interaccionan, ya lo sabemos, porque sin cuerpo no hay cognición, eso es ni pensamiento, ni deseos, ni nada, eso está muy claro, pero hay una sustancia mental, y esa sustancia mental es en buena parte, en un 90%, es independiente de la sustancia física. Se puede estudiar de manera independiente y crea otro reino de estudio en el que entra pues la religión, pues determinados tipos de psicología, etcétera, etcétera. Y luego otra teoría más moderna, es el emergentismo, que lo que dice es que no es que hayan dos sustancias realmente, solo hay una, es la sustancia física, pero hay lo que se llaman procesos de emergencia. En un proceso de emergencia tienes un sistema X tan complejo que genera un nuevo tipo de relaciones que saltan de nivel, por decirlo de alguna manera. Mucha gente dice que el emergentismo es el dualismo como bueno, políticamente correcto, ¿no? Es muy feo decir dualismo y alma. No, no sé, yo soy emergente. Y que en el fondo es como ser dualista. Bueno, ya lo veremos más adelante cuando discutamos estas teorías. Pero, un poco, para entendernos, es la diferencia entre un pequeño grupo y una sociedad, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tres personas en una isla desierta, tú puedes estudiar a esas tres personas como tres individuos que interrelacionan entre ellos. No tiene mucho problema, ¿no? Pero si en vez de tres personas tienes, pues como la isla de Inglaterra, el Reino Unido, lleno de personas, ahí hay un salto cualitativo. Ahí sale una sociedad. Y la sociedad tiene normas, tiene reglas, tiene estructuras, tiene formas de funcionar que no existen en los individuos. Digamos, pues una economía, por ejemplo, la macroeconomía tiene sentido en tanto en cuanto hay una sociedad, hay una división de trabajos, hay una serie de infraestructuras que se tienen que mantener, un Estado, toda una serie de historias, que solo tiene sentido cuando hay una sociedad. ¿Eso significa que la sociedad es una cosa inmaterial en otro reino y tal? No, la sociedad emerge de los individuos. Cuando tienes suficientes individuos en relaciones suficientemente complejas, sale algo nuevo, que es la sociedad. Y ese algo nuevo tiene reglas nuevas que no se aplican al individuo. A mí no tiene sentido que habléis del Producto Interior Bruto de David Casacuberta, por ejemplo, o de, pues, temas de sociología, o del grado de inclusión de David Casacuberta y cosas de estas. Pero una sociedad sí que tiene sentido, porque hay un salto y hay nuevas propiedades. Pues el emergentismo dice un poco lo mismo. Cuando tú tienes suficientes moléculas químicas trabajando juntas en un proceso determinado, salta una cosa nueva, que es la mente. Y la mente es físico, es materia en el fondo, pero es tan compleja que tiene propiedades nuevas. Y esas propiedades nuevas pues son la idea de creencia, la idea de deseo, todas estas cosas que estamos hablando, la idea de conciencia, todas estas cosas que iremos viendo. Otra metáfora que se usa mucho es el hormiguero, ¿no? Una hormiga tiene un tipo de propiedades que son muy diferentes a las del hormiguero. Una hormiga no duraría dos días en un bosque. De hecho, la hormiga natural no se podría ni reproducir porque las hormigas típicas pues son haploides, entonces no tienen la posibilidad, solo la reina se puede reproducir. Pero la reina solo duraría cuatro días también. Pero el hormiguero tiene una serie de estructuras, de elementos, de relaciones entre sí que la hormiga sola no tiene. El hormiguero es una entidad mística, inexpresable. No, el hormiguero es muchas hormigas, pero hay tantas hormigas que hay un nivel extra de complejidad y el hormiguero tiene propiedades nuevas. Entonces tú puedes estudiar, en lugar de estudiar a las hormigas, tú puedes estudiar el efecto de un hormiguero, por ejemplo, en un ecosistema, ¿no? O lo mismo, un ecosistema pues es la misma idea, ¿no? Un árbol es una cosa y un bosque es una cosa muy diferente. ¿El bosque tiene propiedades raras? No, es emergente, pero se explica. En el fondo, ontológicamente, si queréis, metafísicamente, no hay más cosas que los árboles individuales, pero el bosque tiene propiedades nuevas. Pues es lo mismo. ¿Sí, más o menos? ¿Pero qué son esas propiedades? Bueno. Que de repente que es un estado mental. Exactamente. Todos los estados mentales tienen propiedades nuevas que las cosas físicas no tienen. No tiene sentido decir de una silla que tenga voluntad. No tiene sentido decir de mil neuronas que tengan voluntad. Pero de un cerebro sí que tiene sentido decir que tenga voluntad. De la misma forma que de nosotros no tendría sentido hablar de nuestro Producto Interior Bruto, pero de un país sí, porque un país es tan complejo en el que cabe este concepto de Producto Interior Bruto, pues lo mismo, o de inflación, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, hoy tengo una inflación. No, para tener una inflación necesitas una sociedad. Pues la misma idea, para ser consciente, por ejemplo, para tener voluntad, para tener qualia, todo este tipo de cosas raras, necesitas un nivel extra de complejidad. Bien, entonces, y otra idea que es muy curioso irrefutabilidad de nuestro de nuestro conocimiento de nuestros estados mentales. Ya lo dejo aquí. Conocimientos de estados mentales propios. Entonces, la cosa que el primero en principio en ponerlo claramente en negro sobre blanco es Descartes, aunque se discute si no me lo dijo, ¿no? Pues esto no es historia, no nos interesa. Es esta cosa que todo lo que tiene un poco de mentalidad filosófica siempre le ha fascinado. Es que tú vas a estar equivocado de prácticamente todo, menos de lo que pasa en tu interior. Sí, como el del anuncio este del polo, mi polo es verde, para él su polo es verde. Y tú le puedes decir, no, estás equivocado. Y lo puedes convencer de que, sí, es que tú eres, tienes el espectro invertido y cuando tú ves verde los demás son rojo. Y te dices, vale, pero yo lo que veo, lo que siento, es verde. Es como si pues tienes una alucinación y se aparece pues San Juan de la Cruz y dices, si no está, bueno, ya sé que no está, pues es que lo veo, ¿no? O sea, no puedes decir, no, es que no lo ves, no, no, yo pero no lo veo, que no esté, estoy de acuerdo en que no está, pero yo lo estoy viendo, aquí, San Juan de la Cruz, aquí, una clase, digamos. Nadie me puede decir que yo no lo veo. O sea, a mí me duelen las muelas, pues me duelen las muelas. Y no me puedes decir, es que no, en realidad no, tú crees que te duelen. Esperad la frase, tú crees que te duelen las muelas, pero no te duelen. Esa frase no tiene sentido. Como mucho sería, crees que te duelen las muelas, pero en realidad es el oído interno que está infectado y el dolor se transfiere. Eso tiene sentido. Porque decir, no, es que no te duelen las muelas, ¿verdad? Te lo inventas. Claro, eso sí, porque estoy mintiendo. Puedo decir, te crees que te duelen, pero en realidad no te duelen, no tiene ningún sentido. O tú crees que estás viendo, pero en realidad no lo estás viendo. Es como muy extraño, no tiene ningún sentido. O tú crees que existes, pero en realidad no existes. Ya, vale. Que tú digas, guapo. O sea, no tiene ningún sentido. Todos tenemos muy claro que hay un punto que es muy fascinante y que, pues eso, a Descartes le pareció que servía para construir toda una filosofía, que es la irrefutabilidad sobre información sobre mis estados internos. No puedo estar equivocado. Yo puedo fumar, por ejemplo, equivocarme, ¿no? O yo puedo pensar que el presidente de Bélgica es no sé quién, que es el presidente de Bélgica, ¿no? O sea, tú vas a estar equivocado en un mogollón de cosas. Pero no puedo equivocarme en lo que yo creo percibir. Si yo creo que estoy viendo esta mesa gris, pues lo creo. Si entonces resulta que tengo una alucinación, una historia y tal, bueno, pues mala suerte. Pero yo lo creo. Si, pues esto, y si me dan una sustancia que genera un dolor, como si fuera el dolor de muelas, y yo creo que tengo dolor de muelas, yo siento ese dolor de muelas. Si luego en realidad físicamente no es un dolor de muelas, sino otra cosa, pues un dolor inducido neurológicamente, por ejemplo, pues es otra cosa. Hay unos experimentos famosos ahora en el que te ponen una serie de electrodos y ves colores. Y de repente, bueno, ahora vas a ver azul. Claro, dale un botoncito y de repente tienes un flash azul delante de la vista. Y que dices, no, ese azul no está, tú sabes que no está, pero tú lo ves. Y nadie te puede decir que no lo ves, digamos, ¿no? Porque lo estás percibiendo. Y es ahí como, es lo que se llama irrefutabilidad o incorregibilidad. La gente no te puede corregir sobre estos temas, ¿no? Pues eso es lo que parece, porque veremos que hay, bueno, algunas teorías y modelos filosóficos que lo niegan y dicen que realmente tú puedes estar equivocado sobre lo que crees que ves o lo que crees que percibes. Pues, fijaos que es una idea que nos parece muy extraña. Bueno, es posible, podemos estar equivocados sobre lo que pensamos que sentimos muchas veces o los procesos mentales de cómo los interpretamos, etcétera, etcétera. Hay un punto en el que hay como una trampa lingüística, pues, por ejemplo, el pienso, luego existo, claro, es casi irrefutable, porque en el fondo es como un juego de palabras, ¿no? O sea, si hay un sujeto, yo lo que sea, pues ahí sigue que se existe porque estás poniendo el sujeto tú mismo, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso. Pero hay un sentido interesante psicológico de filosofía de la mente en el que podemos estar equivocados sobre lo que percibimos. Pero de momento, fijaos que todos tenemos claro que si yo siento eso, eso está pasando en mi mente. Que luego sea verdad o no, no lo sé, pero en mi mente pasa. Y finalmente, pues esta idea más filosófica, que ya hemos adelantado, el libre albedrío. Todos tenemos esta idea intuitiva, aunque no conozcamos el concepto. Si preguntáis a los de salsa rosa, que es el libre albedrío, pues seguro que miran raros y tal, pero todo el mundo tiene esta idea básica de que hasta cierto punto somos responsables de nuestras acciones, ¿no? La idea de que hay una voluntad. El libre albedrío es la traslación filosófica de esta idea. Es, si queréis, un poco esta idea de Sartre, ¿no? De que en el fondo todos somos responsables de nuestras acciones en última instancia. Lo que luego sucede que a nivel práctico, etcétera y tal, pues marcamos una serie de niveles a partir de los cuales pues se puede justificar un comportamiento. Pero la idea de salida es que todos somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Y si matamos a alguien, o le pegamos, o le engañamos, o estafamos, o mentimos, o lo que sea, lo hemos hecho conscientes de que lo estábamos haciendo, y se supone que somos responsables, y entonces hay una serie de implicaciones a nivel ético, estético, etcétera, de esa responsabilidad, ¿no? Pero aparte, hay esa idea de fondo metafísica, ¿no? La existencia de un libre albedrío, la idea de que en el fondo, como la mente es puramente mental, hay un campo que es exclusivamente mental, ese campo, pues tenemos libertad. Y si no la ejercemos correctamente, somos responsables. Bueno. Bien, hasta aquí. Pues, todas estas ideas que damos por buenas son problemáticas. No digo que estén mal ni que estén bien, pero hay toda una serie de modelos filosóficos, psicológicos, neurológicos, religiosos, etcétera, que las cuestionan. Y es lo que intentamos explicar. Antes de entrar en esto, pues un poco cuatro ideas de historia de la filosofía para saber las personas que encuñaron estos conceptos. Bueno, Descartes o Descartes ya ha salido mucho, o sea que simplemente os recuerdo las ideas que vienen de él, ¿no? Primero, esta idea de incorregibilidad o irrefutabilidad de nuestro conocimiento de lo mental propio. Descartes no solo es consciente de esto, sino que construye toda una filosofía, todo un sistema de conocimiento a través de esta idea. Es el pienso, luego existo, ¿no? Digamos, nadie me puede negar esto, y a partir de aquí, pues, eso es una garantía de conocimiento que yo tengo, que me permite desarrollar otros conocimientos. Entonces esta idea la debemos a Descartes. A Descartes también le debemos el planteamiento del dualismo, y con unos términos latinos que él hizo populares durante mucho tiempo, es la res cogitans, la cosa que piensa, si queréis, como versus la res extensa, la cosa que está en el espacio, ¿no? Porque eso es un poco el criterio que Descartes marcó y que desde entonces pues la mayoría de dualistas han jugado con él. ¿Cuál es la gran diferencia entre la mente versus el mundo físico? Que la mente no está en el espacio. La mente la podéis localizar en el tiempo, en un momento determinado, pues, es decir, pues Einstein estuvo de tal año a tal año desarrollando estas teorías y luego pues cambió, se le ocurrieron estas otras. La mente es localizable en el tiempo, pero no en el espacio. El cerebro sí, es localizable en el espacio, porque es un objeto físico, pero la mente no, la mente está fuera del espacio. Y estar fuera del espacio no se le aplican las leyes de los objetos físicos. Y a Descartes también le debemos esta idea de que el conocimiento puede construirse a priori, la construcción a priori del conocimiento. Descartes pues inicia o pone las bases del movimiento racionalista. El movimiento racionalista, una de las ideas que tiene, pues eso, es que el conocimiento se puede desarrollar independiente de la experiencia. Que es lo que quiere decir a priori cuando se usa bien. A priori no quiere decir en principio ese de, bueno, pues a priori quedamos para echar unas cañas y luego vemos qué película hacen. Eso es un uso muy raro de a priori. A priori quiere decir independiente de toda experiencia. Entonces, Descartes creía esto, que tú puedes conocer cosas independiente de la experiencia. Para él, un ejemplo es precisamente esto, el pienso luego existo, es un conocimiento con que lo origina una experiencia concreta, es independiente de la experiencia. Tú sabes que algo que piensa, existe, etcétera, y eso te permite generar toda una serie de conocimientos absolutos, como la matemática, ciertas partes de la filosofía, etcétera, etcétera. Pues eso es otra idea que en el fondo todos tenemos cuando hablamos de la mente. En el fondo todos tenemos la idea de que podemos conocer la mente independientemente de la experiencia. De hecho, que es obligatorio. La mente, hay que desarrollar un conocimiento abstracto, paralelo, porque experimentar no podemos experimentar con la mente. No podemos ponerla en el laboratorio y estudiarla a ver qué pasa, ¿no? Y finalmente, a Descartes le debemos la idea de ideas innatas. El concepto, el modelo de que nacemos con ciertas ideas ya en nuestra mente, que no las tenemos que aprender, sino que ya nacemos con ellas. Ahora, esta teoría se defiende pero de otra manera, ¿no? Lo que se dice es que la estructura neuronal ya viene con ciertos procesos. Pero eso no es originalmente lo que pensaba Descartes, porque Descartes pensaba en la res cogitans. O sea, Descartes se imaginaba que en esa mente inmaterial, esa mente que no estaba en el espacio, habían unas ideas ahí, pues como la idea de Dios, la idea de número, la idea de infinito, que no se obtenían de la experiencia, sino que nacíamos con ellas, ¿no? Y bueno, pues es una idea que seguimos teniendo. Y siguiendo, entonces tenemos a Spinoza, Malebranche y Leibniz, que también son racionalistas y que también lanzan sus ideas sobre la mente, pero en estos momentos no nos interesan tanto y los dejamos en barbecho, igual los recuperamos más tarde. Ya nos interesan los empiristas. Que aunque tradicionalmente en la esfera de la filosofía se estudien como grupos antagonistas, para que lo que nos interesa ahora, racionalistas y empiristas están muy conectados, porque todos comparten una idea de la mente en realidad, aunque luego la manera en que la ven es diferente y el tipo de ideas que plantean son muy diferentes, comparten, menos Hume, comparten una visión sustancialista de la mente, ¿no? Entonces, tenemos el primer empirista, Locke. Y a Locke le debemos una idea contraria, porque también es muy importante en psicología y en filosofía, que es la de la tabula rasa, la hoja en blanco, ¿no? la tablita de arcilla sin ningún tipo de marca. Decía Locke que frente a lo que decían los racionalistas, en realidad nuestra mente es una tabula rasa, digamos una mente en blanco, y es a partir de experiencias que vamos teniendo que construimos nuestro conocimiento, ¿no? Aquí es el primer momento donde claramente se pone de manifiesto el enfrentamiento entre naturaleza versus genética y todo ese tipo de cosas, ¿no? Somos lo que nos da el ambiente o somos lo que nos ponen los genes, ¿no? Y lo que está claro es que ahora en estos momentos es que las dos cosas funcionan, ¿no? Hay ideas innatas, pero también hay mucha posibilidad para redefinir lo que es esta tabula rasa y crear nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos hábitos, etcétera, etcétera. Pero la primera persona en ponerlo en juego es Locke. Y a Locke le debemos también otra idea básica, que es la distinción entre dos tipos de cualidades: las primarias y las secundarias. Así como ejercicio de naming, no es muy potente, una llamaré primaria, otra secundaria, pero bueno, nos aclararemos bien. La primaria son aquellas cualidades independientes del sujeto, como para él la forma, el peso, la estructura, la resistencia al viento, todo ese tipo de cosas que los objetos tienen en tanto que objetos físicos, ¿no? Esta mesa, pues, tiene un peso determinado, y eso es independiente de si yo estoy o no estoy. Tiene una resistencia al movimiento, que también es independiente de si estoy o no estoy. Tiene una forma, que también es independiente. Está hecho de una determinada materia. esta materia, pues la parte de madera pues es combustible, la parte metálica no, la pintura tiene una determinada composición química, todo eso son propiedades primarias del objeto. Son las propiedades que tiene el objeto intrínsecamente, independientemente de lo que el sujeto piense o deje de pensar o deje de hacer, ¿no? En cambio, las cualidades secundarias son aquellas cualidades que dependen del sujeto. Y el ejemplo paradigmático que puso Locke y abrió la caja de los truenos de los qualia es el color. Dijo, el color no es, bueno, es una intuición que más o menos todos hemos tenido en algún momento, pero Locke la pone claramente en formato filosófico. Es esa idea de que los colores dependen de las personas, ¿no? Nosotros percibimos colores, olores, sonidos, y todo eso no está en el mundo, todo eso lo ponemos nosotros. El resultado de nuestra interacción en el mundo, pero en el fondo, si no hubieran sujetos, esa es la idea de Locke, no habrían colores. Si no existieran los seres vivos, o mismo los animales, o cierto tipo de animales y las personas, no habrían colores. Porque el color, para el color necesitas un objeto que devuelve luz, pero también necesitas un receptor de la luz y que procese esa luz y dice azul, verde, bueno, dice o piensa o procesa azul, amarillo, verde, rojo, etc., ¿no? Lo mismo con los olores, lo mismo con los sabores, ¿no? Si con los colores nos cuesta mucho, y os parece como... Bueno, los colores están ahí, ¿no? O sea, pensad en sabores, por ejemplo. ¿Por qué hay cosas que tienen sabor, otras que no tienen sabor? ¿Por qué hay sabores que son agradables? Porque el sabor del azúcar es agradable. Eso no tiene nada que ver con el azúcar. Tiene que ver con cómo está hecho nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita azúcar. Entonces tenemos todo un sistema de premio cuando comemos azúcar, que se activan toda una serie de endorfinas y sustancias en el cerebro que hace que nos encontremos bien. Pero eso no es una propiedad del azúcar. Eso es una propiedad nuestra. Si no existiéramos los seres comedores de azúcar, el azúcar no tiene ningún sabor especial. El azúcar es la molécula que es y ya está. Pero el sabor es una cosa que ponemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues... Espera, ¿el Doc tiene alguna idea más? Ah, bueno, sí. Y la otra idea de Locke contra Descartes es la negación del conocimiento a priori. Para Descartes, perdón, para Locke, no hay ningún conocimiento independiente de la experiencia. Todos los conocimientos son a posteriori, o sea, dependen de alguna experiencia. Yo no puedo conocer nada que no haya tenido la experiencia previa. Y bueno, nos quedarían Berkeley y Hume, que los matamos el próximo día en 10 minutos, y de aquí dos semanas quedamos ya para acabar esto y empezamos lo que es la filosofía oriental. Y eso también de aquí a dos semanas, ya os diré en qué web están todas las clases, etcétera, y además allí subiendo programas, bibliografías y todo esto, pero lo podéis ir siguiendo, de manera que os sirva de apoyo. Y venga, pues que vaya bien, y buen puente.